en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio. Si se escucha bien, seguimos. Un comentario respecto de lo que está pasando en nuestro país, muy brevemente, para que nos demos cuenta cómo el control mental extremo, que parece que no nos damos cuenta, estamos siendo llevados a un proceso constitucional que carece de toda legitimidad. Recordemos que hace poco tiempo atrás la mayoría de la gente votó por una nueva constitución primero y después porque la nueva constitución tenía que ser, en un 82% votaron a favor de que fueran electos por el pueblo, todos los que iban a confeccionar esa constitución. Finalmente, el borrador que se emitió fue rechazado. No vamos a analizar por qué fue rechazado, porque no viene el caso. Pero lo que voy es que hoy día el tema del proceso constituyente lo están manejando quienes son más rechazados por el pueblo, que son los parlamentarios de todos los sectores. Todas las encuestas hablan de que el parlamento es la institución más desprestigiada. Creo que tiene un 4% de aprobación, y soy muy generoso. Y ellos están manejando el proceso constituyente. Por supuesto, con toda seguridad, en la nueva constitución, van a quedar requete contra protegidos. Pero como el pueblo ya no se moviliza, el pueblo ya no reclama, le pasan la aplanadora y no se da cuenta. Entonces, es algo que no puedo dejar de comentar, porque realmente, sin el afán de tomar partido con alguna posición, a mí me molesta mucho cómo la gente se deja aplastar. Porque están haciendo algo contrario a lo que la misma gente escogió en un momento determinado. Eso es lo que yo quería observar o poner en consideración como algo, una prueba más de cómo nos pasan la aplanadora y el control mental es brutal. La gente no se da cuenta de lo que hacen ya. La gente ya no hace nada, ya no le pasan por encima y no dice nada. Entonces después cuando nos den un plato de comida para trabajar, tampoco vamos a decir nada. Si para allá vamos, todo va para allá. La gente no se da cuenta porque es como que nos van adormeciendo de a poco. Y como lo hacen de a poco, no nos damos cuenta. Bueno, volvemos al tema recurrente que no podemos dejar de mencionar, que es el tema de la guerra. Es evidente que la inflexibilidad de las dos partes en conflicto nos asegura que la guerra seguirá manteniéndose y escalando cada vez más. Si bien es cierto, el peligro nuclear parece haberse postergado, por la intervención extraterrestre, dependerá finalmente de nuestro comportamiento. Si ellos, es decir, los extraterrestres, se quedan tutelándonos, o bien nos abandonan a merced de nuestra locura autodestructiva. Por un lado, la OTAN, encabezada por Estados Unidos, ha asegurado que mantendrá su apoyo a Ucrania, para lo que aprobaron un presupuesto de defensa récord, $850 mil millones, es decir, $100 mil millones más en relación al año anterior. Y además, un adicional especial para Ucrania. Estamos viendo una ruptura también en Europa y en la OTAN. Serbia, Hungría, Turquía no están siguiendo los pasos de Biden. Y además Francia y Alemania muy afectados económicamente por las sanciones, también se están distanciando un poco. Esta ruptura puede reconfigurar un nuevo escenario distinto del que tenemos hoy día. Por otro lado, Rusia ha mantenido persistentes ataques, ahora con misiles de largo alcance, llegando a bombardear el búnker donde se aloja Volodymyr Zelensky, y a juzgar por el discurso de Putin a fin de año, los rusos no se detendrán hasta obtener la victoria, pues como están las cosas, es lo único que les asegura su existencia y soberanía. Putin, con un alto nivel de aprobación popular y con el apoyo de sus fuerzas armadas, puede proyectar la guerra para un buen rato. Por otro lado, la OTAN, al menos en Europa, están disminuyendo la capacidad de apoyar a Ucrania porque sus economías no se lo permiten. Así que solamente Estados Unidos, que tiene una maquinita que hace dólares, dólares virtuales, que no tiene ningún valor, porque en economía, cuando uno le enseñan algo básico en economía, el dinero circulante tiene que tener un sustento. Y si se emite billetes nomás y no tienen sustento, eso es la debacle económica a largo o a corto plazo. Esta debacle no se ha manifestado en Estados Unidos porque ellos tienen el poder militar y nadie les va a cobrar los bonos de Estados Unidos, porque si le fueran a cobrar los bonos de plata, que tendría que ser lo que corresponde, ahí quedan en evidencia la quiebra de la economía norteamericana. Pero como Estados Unidos tiene el poder y la fuerza militar y mediática de los medios de comunicación, entonces nadie le va a cobrar. Por eso que su emisión de billetes sigue. Y son aparentemente poderosos. Aparentemente, porque de acuerdo a los parámetros de la economía, ya están quebrados. Eso se va a develar y va a reventar en cualquier momento. Todavía no. Pero yo creo que en 1 o 2 años más probablemente sí. Bueno, según el CIPRI, que es el Instituto para la Paz y Seguridad de Estocolmo, un estudio revela que a pesar de la disminución marginal, el número de ojivas nucleares en 2021, debido al desmantelamiento de las que se retiraron hace años, se espera que los arsenales nucleares aumenten durante la próxima década. Los 9 estados con armas nucleares, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte, siguen modernizando sus arsenales. De las más de 12.000 ojivas a principios de 2022, más de 9.000 se encontraban en los arsenales militares para su posible uso. O sea, están 9.000 están disponibles para su uso. O sea, con eso podemos destruir la Tierra, yo calculo que unas 7 u 8 veces. De ellos, pero destruir la Tierra, no destruir a la humanidad. O sea, destruir el planeta, hacerlo polvo. De ellos, unos 3.732 fueron desplegados con misiles y aviones, y unos 2.000, casi todos ellos pertenecientes a Rusia o a Estados Unidos, que posee el 90%, entre ellos dos, del arsenal nuclear mundial. Se mantuvieron en estado de máxima alerta operativa. Números que, sin embargo, están dentro de los límites establecidos por el Tratado New START. Para el director del CIPRI, todos los estados poseedores de armas nucleares, en particular China y Reino Unido, están aumentando o mejorando sus arsenales y la mayoría está refinando su retórica nuclear y el papel que las armas nucleares desempeñan en sus estrategias militares. Una tendencia que califica de muy preocupante. Realmente no sé para dónde vamos. Realmente no sé para dónde vamos así. Esto de las armas nucleares es lo mismo. Imagínense que dos personas se agarran a combos. Vamos a hacer una analogía. Imagínense que dos personas se agarran a combos. Una tiene una pistola y la otra no. Para hacer una comparación didáctica. Están peleando a combos. ¿Ustedes creen que la persona que tiene la pistola, que podría ser una analogía de una bomba nuclear, ¿ustedes creen que no la va a usar? Esa es la pregunta que yo les dejo lanzada, mis queridos auditores. ¿Ustedes creen que no la va a usar en la pelea si la pelea sigue y sigue y le rompen un ojo al que tiene la pistola y le dejan sangre en la nariz, etcétera? ¿Ustedes creen que no la va a usar? La pistola, digo yo. Esto sería lo mismo que con las armas nucleares. Las armas nucleares son la pistola, para que me entiendan el ejemplo. Bueno. Vamos, entonces. Es hora de comprender que la deidad solar se hizo carne y sangre para quienes tienen en el corazón la chispa de ese amor que pide ser despertado. Es hora de comprender que el Señor necesita de nuestras manos para hacer florecer los proyectos y el destino de los hombres y que debemos ser dignos de ello. Es tiempo de comprender que la verdadera salvación es del espíritu y no del cuerpo, y que a esta gracia solo se puede acceder dando la vida por nuestros hermanos, amigos y por el hombre, a través del sacrificio e imitando el ejemplo del Maestro de Maestros, Jesús el Cristo. Es hora de comprender que nuestra libertad pasa por la libre obediencia a las leyes que rigen la creación y por el autogobierno de nuestro ser. Finalmente, es hora de tomar conciencia del momento histórico en el que vivimos. El Armagedón físico ha comenzado y será cada vez más apremiante. Seguimos siendo amigos y hermanos. Entramos en la arena del mundo, embriagados por la fuerza del Señor y de nuestra unión, y nos mantenemos fieles a nuestro ideal que es Cristo. Nuestra hermandad es muy querida y amada, nos dice Jesús en el mensaje de Navidad. Esta Navidad ha llegado un mensaje que comienza con la frase mis manos. Debemos tratar de involucrarnos en la situación del mundo. No somos poderosos, pero lo somos y lo somos aunque sea a nuestra pequeña manera. Lamento y siento consternación e indignación que las iglesias de las diversas religiones del mundo sigan siendo débiles en el liderazgo de sus instituciones frente a la situación actual que vive la humanidad. No hay intervenciones fuertes de parte de ellas. Si se reunieran todas las iglesias de las religiones más importantes, representarían sobre el papel al menos 5 o 6 mil millones de personas. Hasta ahora nunca ha habido un documento de intención común que hayan firmado que diga hacer una protesta pacífica sin armas para detener la guerra actual. Esto no se hace porque, en primer lugar, hay intereses económicos y políticos colosales que giran en torno a todas las iglesias. O sea, todas las iglesias están en manos del mal, en manos del dinero, en manos del anticristo. La segunda razón está ligada a que todas las iglesias actuales de las religiones más importantes están divididas internamente. Y lo vemos a partir del catolicismo. El Papa Francisco hace llamados continuos, pero no es escuchado. En el catolicismo, a excepción de los misioneros, no tenemos a nadie que puede hablar limpiamente de la paz. Incluso los misioneros están divididos entre ellos o no se conocen. En los años 70, un papa como el actual ciertamente habría sido más escuchado. Hoy eso ya no es así. La única iglesia que no es tal, pero que es una fraternidad o comunidad y que emite documentos contundentes, que da una lección de resistencia contra los crímenes y las guerras, que enseña la ciencia del Espíritu de Cristo, somos nosotros. Seguimos siendo una de las pocas comunidades que hace esto, aunque alguien que fue parte de ella pensó en dividirnos y destruirnos, hoy estamos aún más unidos. Y por esto agradezco a los que han dejado nuestros grupos. No tenemos que luchar contra nuestros hermanos e incluso los exiliados. No son nuestros enemigos. Por eso nunca respondí a ninguna ofensa que me hicieran. Mis enemigos son los mafiosos, los narcotraficantes y sicarios. A ellos no solo respondo, sino que ataco. Somos conscientes de que este es el tiempo de la caída del demonio. Desde 1917 hemos visto hasta hoy que la situación geopolítica mundial ha cambiado radicalmente. Hemos visto que ha cambiado el régimen económico, militar, criminal, mafioso y belicista. Ya no es un régimen cohesionado y compacto, y ya no es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial finalizó el 1 de enero de 2017, fecha en que expiraron los 100 años de poder que se le habían otorgado a Satanás. Desde el 2017, la situación económica se ha desplomado. Las empresas financieras internacionales, con sus monedas, han sido reemplazadas por monedas virtuales, como las criptomonedas, que son una economía alternativa, y por ello son atacadas. Esto ya es una señal. Los grandes bancos y empresas financieras se han visto obligadas a adaptarse a un nuevo sistema al que quieren entrar, pero ya no están a cargo del sistema, sino que tienen que adaptarse. Luego fuimos testigos de la caída de la cúpula en la parte superior del sistema anticrístico. Uno de los líderes que gobierna el mundo, es decir, Putin, se levantó de la mesa del anticristo. Intentaron disolverlo, pero fracasaron. Putin se deslizó de esa mesa y trajo consigo a la mafia rusa, que es muy poderosa, a los generales, a los oligarcas y al pueblo ruso. La gente creía en Putin. Se desvinculó del anticristo. No usa bombas nucleares por el momento, pero responde solo si es atacado. Él no hace todo esto por intereses personales, sino que la razón es su disociación del anticristo. Evidentemente esto no quiere decir que Putin sea el Mesías, pero podemos definirlo como un personaje al servicio de las fuerzas negativas que todavía responden al Padre. Mientras que Occidente es el personaje negativo que en cambio responde a Lucifer. Quien coordina a ambos personajes es siempre Dios. Dios coordina todo, y quien tiene el plan para desmantelar la cúpula del mal, para hacer estallar el Armagedón, ese es el pasaje del Apocalipsis que habla de una guerra nuclear. Putin no se detendrá con Ucrania. Continuará con Hungría, Polonia y todas las regiones vecinas hasta que la OTAN se vaya del este. Invadirá los países vecinos uno por uno hasta que la OTAN abandone esos territorios. En estos días ordenará al servicio militar obligatorio para 2 millones de soldados. Esto se debe a que quiere librar una guerra mundial convencional con disuasión nuclear. Putin ha lanzado un desafío a Occidente, agotar a Occidente para castigar su materialismo, su consumismo, su perversión, su dinero y sus drogas. Quiere obligar a Occidente y sus contradicciones a rendirse arrodillando al mundo occidental con una guerra mundial convencional e imponiendo a Rusia como potencia mundial junto con los demás. Esto es una tremenda novedad, mis queridos auditores. Putin dice que ha intentado por todos los medios encajar en el marco geopolítico internacional y occidental, sobre todo reivindicando los valores culturales de Rusia. Pero esto no ha sido posible, porque ante estas peticiones, solo una frágil Unión Europea se ha visto proclive a los estadounidenses dictados y una OTAN dirigida por los Estados Unidos. dispuesta a hacer cualquier cosa para invadir su territorio y borrar su cultura. Putin no quiere entregar a Rusia a los anticristos, así que dijo: ahora nos encontramos en esta dramática situación que es bueno saber. Zelensky fue a Estados Unidos y encontró una respuesta que no esperaba. Los estadounidenses le darán los misiles Patriot que había pedido, pero los servicios secretos, que son los únicos que hablan con los rusos, le dijeron a Biden que Rusia seguirá adelante con la guerra de todos modos. Putin ahora no quiere negociaciones por los territorios del Donbass, pero pide a la OTAN que se vaya. Por lo tanto, Putin está pidiendo lo imposible. Ahora hay que preguntarse, ¿qué significará todo esto para los escenarios económicos, los bancos, los narcotraficantes, las bolsas de valores, el mundo del lujo y el material que representa la política y los gigantes de la economía? No sé esto, pero predigo que Biden perderá las próximas elecciones y será reemplazado por un presidente terrible, porque los generales locos del Pentágono son como el doctor Strangelove. Experimentan orgasmos pensando en la bomba atómica y presionarán cada vez más para que ésta sea utilizada gracias a los lobbies de las industrias militar y armamentista. Estos locos pretenden favorecer el enfrentamiento nuclear. Este es un escenario posible que no descarto, aunque sigo en desacuerdo. Lo que quiero decirles es esto: la batalla de Armagedón ha comenzado físicamente. Espiritualmente, esta batalla había comenzado desde la aparición de Fátima, es decir, desde 1917. Ahora físicamente también ha comenzado lentamente a nivel material. No es casualidad que el Papa dijera que la Tercera Guerra Mundial comenzó en pedazos y luego consagró a Rusia al Corazón Inmaculado de María, porque conoce el secreto de Fátima. Ahora este es un esbozo de los planes del cielo que nos esperan. Los siguientes son los escenarios y los planes del Padre que se pueden cumplir durante este año por venir, vale decir, el 2023. Un primer escenario es si ocurriera la Tercera Guerra Mundial nuclear. Los extraterrestres intervendrían destruyendo todas las bases atómicas si Adonai diera la orden. Un segundo escenario, los extraterrestres no intervendrían permitiendo así que la humanidad se autodestruya con la muerte de 7.000 millones de personas, excepto unos 10 millones de adultos y unos 500 millones de niños de 0 a 14 años, sin importar si son hijos de gente buena o mala. De hecho, consideran a los niños seres puros. Los niños asesinados en guerras o torturados son misioneros de Cristo. Nadie se atreve a decir que tiene karma, porque eso sería un razonamiento pervertido. Ciertamente hay un karma para cada ser humano, pero no podemos generalizar sobre la muerte de los niños en la guerra, en el hambre o en el sacrificio. Estos seres provenientes de la luz encarnan en lugares terribles para pagar nuestro karma, que es gigantesco. O sea, ellos nos redimen tomando nuestra cruz. Esos 500 o 400 millones de niños que salvarán los extraterrestres son redimidos por otros compañeros que dieron su vida. Serán llevados a los satélites de Júpiter, Io, Europa y Ganímedes, donde hay bases extraterrestres. Allí permanecerán algunas semanas o meses, mientras los seres de luz purificarán el planeta Tierra con vórtices de energía solar. Al esparcir la energía del Sol en vórtices por toda la Tierra, detendrán la radiación y la convertirán en energía luminosa para que no se extienda por el universo. Se llevará a cabo un proceso similar al que hacemos con el reciclaje de la basura. Luego los extraterrestres traerán a los secuestrados de regreso a la Tierra. Un tercer escenario, los extraterrestres aterrizan antes de que ocurra el peor de los casos. Esto es lo que quiero tanto. Primero quiero que vuelva a ver a mis hermanos que se muestran al mundo, y luego que todos entiendan lo que hemos dicho durante décadas. Es todo cierto. Esto sería una gran alegría, porque como comentarista de la Confederación Interestelar, estoy tratando de hacer sugerencias a mis comandantes. Les propongo que se muestren y muestren su ciencia al mundo, por ejemplo, elevando una ola en el Pacífico de 10.000 metros y luego deteniéndola. El mundo le creería. Luego, después del mensaje que darían, dejarían al mundo libre de aceptar o no. Me dijeron que el padre ha aceptado esta propuesta, pero no sabemos si la implementará. En cada uno de estos proyectos que les he descrito está el retorno de Cristo, porque sin él no hay nada, no hay Dios, no hay extraterrestres ni naves espaciales. En cada uno de los tres escenarios que ha esbozado Adonai, se llevará a cabo la segunda venida de Cristo. Y por otro lado, vivimos para su segunda venida y él regresará con naves espaciales. Quiero decirte esto, estamos en la arena. Estamos en la arena, la sociedad es la arena. El público que quiere ver el espectáculo de las bestias salvajes que matan a los cristianos está ansioso por ver a las bestias matar, descuartizar y devorar a los cristianos. Estamos en la arena. Si queremos salvarnos y heredar el reino prometido, debemos permanecer en la arena con fe y valor, pero también debemos cantar alabanzas al Señor. Debemos cantar el aleluya y alabar al Señor mientras el tigre y el león se acercan y cuando un brazo desmembrado cae al suelo, debemos agradecer al Señor por mantenernos en la arena. Esta Navidad tengo que decirles lo que podría alejarlos de nuestra obra. La salvación nunca estará en el cuerpo, la salvación es del alma. Así que no esperes que alguien venga y salve tu cuerpo. Quien salva tu cuerpo es el demonio. Quien salva tu alma es Cristo. Y no hay salvación sin sacrificio. Entonces nosotros, excepto los niños de 0 a 14 años, heredaremos el reino prometido con la muerte, es decir, muriendo en la arena, porque entonces sucederá que ustedes serán hijos de sus hijos. Y esto será hermoso, porque nosotros, recuerda también que fuimos los padres de nuestros hijos en la vida anterior. Si no entramos en la arena, tenemos otra opción, pararnos en la audiencia e incitar a las bestias a comerse a los cristianos, es decir, a nuestros hermanos. No hay otras posibilidades. Esta Santa Navidad solo te puedo decir cuando vuelvas a casa para decidirte, no decidiendo si quieres acompañarme en la lucha contra la mafia o contra las injusticias de este mundo, sino decidiendo si quieres entrar al ruedo. Entonces, ¿para qué necesitamos la ropa que usamos, los autos que manejamos o el dinero que tenemos, la casa o la iglesia si no hay salvación del alma? Ahora estos medios nos deben servir para poder entrar en la arena, pero luego todo lo que tenemos, medios, dinero y comodidades incluidas, nos debe servir solo para conseguir el boleto de entrada al Coliseo de la Arena, donde nos esperan las bestias feroces para despedazarnos y comernos. Nuestros hijos están a salvo porque hay extraterrestres, pero debemos preparar el terreno para nuestros hijos. Ahora podría pasar que un joven de 33 años se presente en la arena por lástima y le diga a sus hermanos: ¿por qué tengo que dejarlos solos? Y entonces decide quedarse con nosotros y decirnos que ha vuelto y que está en la arena con nosotros. Y podrá decir que todos somos salvos porque hemos tenido fe en él. A los que sientan en la audiencia les dirá: ustedes son tontos. Y llamará él a las fieras que agacharán la cabeza frente a su poder y les dirá que ataquen a todo el público y se lo comen. Ya nadie gritará por matar cristianos. Las fieras, perdón, pasarán de 100 a 5.000 y se comerán todo el público cínico, indiferente, temeroso, necio, que no salió al ruedo con los cristianos. Pero debemos preparar el terreno para nuestros hijos. Será tan difícil entrar en la arena y creerlo que incluso cristianos serán devorados. Y cuando el público en las gradas vea cantar a alguno de nuestros hermanos muertos, lo llamarán tonto. Y ahí es donde aparece el Señor y se orinarán por instinto de conservación de la vida. Esa metáfora depende de usted para interpretarla. Esta es una novedad absoluta. Usualmente los mensajes del Señor son para todos. Este último, en cambio, se dirige a aquellos que forman parte de nuestra comunidad. El Señor está hablando de nosotros y debemos preguntarnos por qué. Porque debemos tomar conciencia de que somos los llamados, no los elegidos, sino los llamados. Y conocemos a los elegidos que son los mártires, los santos y demás. y estamos entre 7.465.006 personas que portan la genética GNA que no es de este mundo. Unas decenas de miles de estos 7 millones están en nuestra fraternidad entre operativos y simpatizantes, asiduos espectadores y otros que nos siguen aún sin venir nunca a nuestras reuniones. Ellos también están entre los llamados y son nuestros hermanos, y tal vez por razones de vida o de misión, no están en el momento en las arcas, pero pronto lo estarán. Así hemos sido elegidos como tema principal del mensaje de Navidad, aunque siempre hay un discurso general que hace el Señor, siendo que sus manos serán las manos de la justicia de Dios. Esta última frase, válida para nosotros, pero también para todo el mundo, humanidad. Usar la expresión mis manos significa mucho. Significa detrás de ellas estoy yo. Así nos lo está diciendo el Señor. Él nos está diciendo que somos parte de su cuerpo místico. Para una persona que viene del sur como yo, ponerse en las manos significa pertenecer. Es decir, el Señor nos está diciendo que somos suyos. Estar en las manos de Cristo es lo más grande que un cristiano puede desear. Es el Cristo que me presentó a su Padre con quien hablo. Dios siempre ha hablado en la historia humana. Y ay si no fuera así. La mayor victoria del demonio es hacer creer al hombre que nuestro Creador no habla. Creo que soy el único hombre en la tierra que tiene el coraje de decir que Dios le habla. El Padre habla conmigo y le digo que tengo mis pecados. La situación más lamentable es para todos aquellos que piensan que me estoy inventando, porque si todo esto fuera cierto para ellos, realmente sería muy grave y estarían en un serio problema, porque veo su fragilidad, su impotencia, su indiferencia, su ser materialista y por lo tanto represento una acusación de ellos y de la humanidad. Para ustedes, hermanos de la hermandad, es otra cosa. Creen que hablo con Dios. Sé que se dicen a sí mismos que no son como a Giorgio le gustaría, pero que lo intentan, porque los que quieren cambiar, aunque tengan dificultades, recibirán la ayuda de Dios. Jesús predijo todo esto diciendo, será como los días de Noé. Por lo tanto, el Señor había profetizado que la humanidad no creería. El problema del ser humano de hoy es precisamente esto. Dios habla y debemos tomar posición. Tenemos un concepto equivocado de Dios. Dios es un título y no un carácter. Hablo con genios solares que por lo tanto representan a Dios con una emanación del único Dios. Hay billones de genios solares. Tengo un interlocutor que es un genio del sol y que por lo tanto expresa la voluntad que expresa Adonai en la Biblia. Uno, en cambio, es el Espíritu Santo con quien todos hablamos continuamente, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. La conciencia total de la séptima dimensión del Espíritu Santo se manifiesta a través de Adoniesis, quien considera a Cristo una emanación de él igual o superior a él, porque se encarnó en el plano humano. Es la máxima expresión de los genios solares que no ha elegido personificar a un hombre, sino encarnar, y por lo tanto ha elegido la encarnación. Cristo es también la máxima expresión del amor, el perdón y la misericordia en la encarnación, mientras que estos seres son amor, pero también justicia. Una parte de la Trinidad se encarnó en Jesús, y esa es, por tanto, la parte más creíble de nuestra fe. La libertad es un fin, y en el universo significa simplemente obedecer la ley del cosmos, porque los de la Confederación no somos esclavos sino soldados, y nos sentimos libres al obedecer a nuestro comandante, y somos milicianos. Rechazamos el libre albedrío porque nos lleva a la tentación. Al entrar en la Confederación, firmamos renunciar al libre albedrío porque sabemos que todo lo que dictan los superiores es ley. ¿Para qué sirve el libre albedrío en el universo? Solo sirve para saber, pero en el momento en que eliges un camino a seguir, el único camino que puedes tomar en esas dimensiones es el mal o el bien. En la Tierra, la libertad significa ser gobernante de uno mismo, es decir, amarse a sí mismo y amar a los demás como a uno mismo, respetando las leyes de la naturaleza para el bienestar propio, pero también para el de los demás. En la dimensión superior, la libertad es vivir obedientemente en la confederación y disfrutar del espectáculo. No es tiranía, sino obediencia a las misiones que debéis realizar por un bien superior al que decidáis servir. Estoy listo para cualquier escenario. Debes entender que la salvación es del espíritu y no del cuerpo. Debemos salvar nuestras almas porque el hombre está perdiendo su alma y está favoreciendo el cuerpo. No nos falta nada en el cuerpo, comodidad y más. En cambio, debemos usar todos los medios, incluido el dinero, para la salvación del espíritu de los demás, que ni siquiera el nuestro. Porque se ha dicho, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Así que el máximo y más alto uso de la materia es la salvación de las almas de nuestros hermanos y la nuestra. Veremos el regreso de Cristo, pero dejémonos encontrar con las manos en el arado y con las manos amasando el pan de la vida. Antes de continuar, ¿qué les parece si vamos con un audio que tenemos? Relativo a lo que estamos conversando. ¿Vos crees que el hombre puede manejar un contacto como para que engañara a la gente, digamos, hacer un falso contacto para decir estos son los alienígenas que nos esperan? ¿O que...? Sí, lo puede hacer. Y Hollywood organiza una estafa, pero tiene que usar un lugar solo. Lo tienen que hacer en un teatro a cielo abierto de varios hectáreas en Hollywood, en Estados Unidos, y hacer todo una gran magia con efectos especiales y engañar al mundo. Sí, lo pueden hacer, pero tienen que usar un lugar. Ellos no van a bajar en un lugar. Ellos van a bajar, si lo harán, en Nueva York, en Tokio, en Roma, en el Vaticano, en el Etna, en Rusia, en Australia, en África, y no tiene toda la plata Hollywood para hacer esto. Todo se puede hacer, pero no tiene tan dinero la industria, cualquier industria del mundo, para crear efectos especiales con millones de personas, actores que presencian a un contacto masivo de tal tamaño sin que la gente no se da cuenta, con una burla, un truco. No. Entonces, pero sí, si baja una nave en Nueva York y nada más, sí, lo pueden, puede ser un contacto artificial. Pero la magia de ellos que van a bajar, de acuerdo a lo que me dijeron, en muchas ciudades del planeta, millones de personas, incluido nosotros, lo vamos a ver físicamente y a través de los medios de comunicaciones. Entonces, si lo hacen, Fabián, seguro es difícil demostrar lo contrario, que no son ellos. Me quedo tranquilo. Después de este contacto, si la humanidad acepta a estos mensajeros, deberá rebelarse contra el sistema, y rebelarse contra el sistema es rebelarse contra el anticristo. Exactamente. Significaría la muerte instantánea del anticristo en el sentido cultural, intelectual, económico, financiero, de guerras. Se tiene que suicidar el anticristo si la humanidad aceptaría. Y te digo más, si la humanidad acepta una humanidad que supera el 50%, ellos defenderían la misma si los militares atacarían la población o a ellos. En una palabra, si la mayoría de la humanidad, el 51%, quizás menos, aceptaría el contacto y el cambio, los extraterrestres invaden la Tierra, ponen su presencia política autoritaria en la Tierra, porque ganó la población quiere esto y ellos van a tomar el poder, y ningún poder puede parar l'esercito militare científico de los extraterrestres, que es billones de años más adelante del nuestro. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio de Giorgio Giovanni respecto del contacto cósmico. Y creo que es muy clarificador y por eso que y también hacía alusión al proyecto Blue Beam, que se le preguntó, podrían hacer un falso contacto extraterrestre o un falso retorno de Cristo. Y él responde esa pregunta. Vamos a ir con el otro audio, si es posible, que es muy breve, también para, antes de seguir adelante, porque si no después se nos va a pasar el audio. ¿Vamos con el otro audio? En muchas conferencias hablaste, Giorgio, sobre cosas que no encontramos ni en los evangelios ni en los apócrifos. Entre la edad de 12 años y 30 años, ¿qué hizo Jesús? Porque hay muy poca información en ese lapso. Desde hace 12 hasta los 30. De los 12 años hasta los 30 años, donde aparece con toda su fuerza. Sí, él, dando, digamos, y de vuelta, con Palestina viajaba por el mundo. Y estas naves de luz lo acompañaban rápidamente en los lugares donde él iba. Fue en el Norteamérica, en la India del sudeste asiático, fue en Rusia, fue en Extremo Oriente para hablar a los iniciados. No habló públicamente, aparecía desde la nada, bajaba con estas luces, se presentaba físicamente, este joven Jesús de Nazaret, y le decía enseñanzas a aquellos iniciados de aquellas otras religiones que Jesús reconocía. De hecho, él, los reyes magos, lo fueron a visitar cuando él era recién nacido, pero él regresó la visita a estos reyes magos que habían muerto a los heredes de los reyes magos. Regresó la visita y habló a aquellas comunidades. Esto fue la misión de Jesús que en el Evangelio no se habla. Quiero agregar algo, Giorgio. Yo recuerdo una vez, en un momento ya conseguí una foto, tenían un CPU. Ese CPU se rompió y esa foto la perdí. Esa foto he estado rastreándola hasta el día de hoy y no la puedo conseguir. Y esto que decís es muy importante. Y una foto que yo vi en una piedra, encontraron un grabado de, no recuerdo qué tribu, pero era indoamericana, y había la imagen de la crucifixión en esta piedra. Esto da perfecto con lo que decís vos. Eso sería una prueba contundente de lo que decís vos. No pude encontrar la foto, pero yo la vi. Yo la vi y me hago responsable. Hay que mostrar pruebas, pero yo la vi y me hago responsable. Te creo y tengo una evidencia más, si me lo permites. Yo conocí varios jefes de las tribus indianas. Yo fui en el South Dakota y conocí a un jefe indiano que se llamaba, creo que está vivo todavía, Standing Elk, y fue un jefe indiano de los Sioux que me recibió en las cabañas haciendo iniciaciones y me respetaban y me llamaban el mensajero blanco del maestro que nos vino a visitar a nuestros padres, y que era Jesús. Piensa que en uno de sus rituales, cuando bailan, suenan en los tambores, hacen un ritual y se pintan las manos, los pies y el costado de rojo, porque recuerdan la pasión de Cristo. y porque conocieron personalmente, físicamente a este personaje antes de su crucifixión. Qué bueno. Y para cerrar, yo creo que sabemos que vos tenés muchas cosas que hacer. ¿Cómo crees que va a ser la llegada del maestro dentro de poquito? Danos una idea, ¿cómo va a ser eso? Y la llegada de la gloria de Cristo bajará del cielo con las naves y dará demostración, así con estas naves, como un contacto planetario, pero baja él y se muestra delante a todo el mundo, y ahí sí, para demostrar que es él y no es un falso profeta o una magia de Hollywood, hará resucitar a todos los muertos de los últimos 3 días, y nadie puede decir que no es él. Y curará inmediatamente a todos los enfermos del mundo. Si hay 3.000 millones de enfermos, se curarán inmediatamente mientras él está bajando. Y esta será la prueba de que es él. Así se dará. Pero te digo más, querido, él ya está en la tierra. Y su visita, cuando él dice a sus hermanos, yo te bautizo, hermano, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, ahí teníamos un audio que en realidad no era tan breve, me había confundido yo, pero muy interesante por lo demás, mucha información y valiosa, valiosísima, de lo que viene por delante. Bueno, cambiamos un poco de tema, está todo relacionado, pero cambiamos un poco de tema. Cosas, posesiones, la vida pagando a plazos o con tarjeta de crédito. Es la época de comprar, de acumular más parafernalia, de regalar cosas a los hijos y a los demás. Lo que nos gusta creer que traerá alegría. Es una apariencia, por supuesto, una mentira adulta conjurada a partir de la culpa y el miedo a que nuestras vidas, las historias que vivimos, las historias que soñamos y las que nos sueñas no sean lo suficientemente significativas como para proporcionar a nuestros hijos y a nosotros mismos la alegría que decidimos buscar. Impulsados por un puro sentimiento de culpa, desprovistos de cualquier sentido de redención dentro de una cultura materialista, capitalista, compramos y compramos, acumulamos y acumulamos, con la vana esperanza de que esos regalos tangibles nos aporten una magia que podamos poseer. Nuestro intercambio de regalos es una parodia que la cultura consumista hace del verdadero significado de un regalo. Que los regalos se dan para ser regalados, para ser pasados de mano en mano, como la pipa de la paz de las tribus indígenas americanas. Como escribe Lewis Hyde en su extraordinario libro The Gift, un regalo que no se puede regalar deja de ser un regalo. El espíritu de un regalo es su constante donación. Lo que recibimos en el mundo interior y en el exterior debe compartirse, dejarse circular. Pero nos gusta poseer, y al poseer detenemos el flujo. Como resultado, nos hemos atascado, nos hemos convertido en personas selfies, que no pueden entender que poseer es ser poseído. Parar, posar, hacer clic, entendido. El poeta alemán Rainer Maria Rilke describió el arte como una forma de vida o el caminar por la vida como un arte. No cualquier autocontrol o autolimitación con fines específicos, sino más bien un despreocupado dejarse llevar. No cautela, sino más bien una sabia ceguera. No trabajar para adquirir posesiones silenciosas y en gradual aumento, sino más bien un continuo despilfarro de todos los bienes perecederos. O sea, perecedero significa que perecen, se acaban. Este modo de ser tiene algo de ingenuo e instintivo, y se asemeja a ese periodo del inconsciente, que mejor se caracteriza por una conciencia alegre, como el periodo de la infancia. La verdad es que somos sustentados por historias orales, escritas, existenciales, no por cosas, como la civilización comercial nos quiere hacer creer. Desde la infancia hasta la vejez, ansiamos historias que nos permitan dar sentido a nuestras vidas, darle forma y significado espiritual. Y los mejores regalos que podemos hacernos unos a otros son historias que se inspiran en el misterio y la sacralidad de la existencia. Historias que expresan con un lenguaje deslumbrante y un espíritu musical una clarificación de nuestras vidas. Historias que nos ayuden a resistir el ethos nihilista de nuestro tiempo, la violencia y el engaño que lo definen. Por ejemplo, hace mucho tiempo, un niño judío nació en un establo porque sus padres no podían conseguir una habitación en ningún sitio. Luego los padres tuvieron que huir con el niño porque el gobierno estaba asesinando niños y quería atraparlo. Más adelante en su vida, este niño Jesús se convirtió en un radical opositor de la iglesia y el Estado predicó la paz, el amor, la no violencia y el vivir por la fe, no por el dinero. Abrazó a los marginados, condenó a los hipócritas y finalmente fue ejecutado como un criminal radical por el Estado. Pero su espíritu resultó invicto, venció a la muerte y su nombre se ha convertido en sinónimo de amor y bondad hasta tal punto que celebramos su nacimiento como la luz del mundo, cuando los días más oscuros del año se vuelven más luminosos. Esta es una historia hermosa de principio a fin y si se la tuviera en cuenta, podría provocar una resistencia masiva a la forma en que están las cosas en todo el mundo. No es de extrañar que haya tocado los corazones de tantos durante tanto tiempo. Nuestros hijos y todos nosotros no desean cosas, sino historias que les ayuden a afrontar la vida con entusiasmo y valentía. Cuando yo era niño, mi padre me tranquilizaba para que me durmiera con los cuentos de Pepito Grillo, improvisaciones imaginarias sobre Pinocho y su conciencia. No eran absoluto modernas como la adaptación cinematográfica más reciente de Pinocho, sino que en el fondo sonaban como en la canción As Time. Sigue siendo la misma historia de siempre. Esta historia sobre la verdad y la valentía contenía lecciones duras, pero vitales, que un padre admitiera a un hijo. Pero él lo hacía de una forma tan divertida que yo me las tomaba muy a pecho. Desde entonces, en gratitud y asombro, he intentado que mi historia se ciña a ese espíritu de verdad. Intentado, porque como todos sabemos, la verdad es una dura maestra. Nunca la poseemos, solo la buscamos. Solo podemos acercarnos a ellos si estamos poseídos por el lenguaje y permitimos que su espíritu musical nos lleve hacia lo desconocido. Cuando yo mismo fui padre, intenté transmitir a mis hijos el amor por las historias y las palabras que usamos para expresar nuestras vidas. Sin palabras y sin la capacidad de utilizarlas con sentido, estamos perdidos en el mundo de las cosas. Un lugar debe consumir, sustituye el crear. Así que desde la infancia empecé a contarles mis propias historias imaginarias, inspiradas en un amigo de mi infancia. Los niños se aferraban a cada palabra y se sumían en profundas ensoñaciones mientras yo las encadenaba para formar cuentos. Como a todos los niños les encantaban estas historias, las que yo contaba y las que leíamos. Se adentraban en ellas, y ellas, en ellos, sus mundos interiores germinaron. Cuando era muy pequeño, se empezaron a leer, no con dificultad, sino con fluidez y una comprensión asombrosa. De pronto algo hizo clic. Y a ninguno de los dos se les enseñó a leer, sino que mi mujer y yo les leíamos y hablábamos con ellos, como si lo comprendieran todo, incluso las palabras más obtusas. Y a partir de ese día las palabras que antes escucharon pasaron a ser suyas. Recibieron el don e incluso cuando no entendieron el significado, captaron la música. El arte dice la verdad, escribe Chekhov, y así es. Y la rueda de la vida gira con las estaciones. El don de las historias se transmite, la Navidad se convierte en Año Nuevo, las personas pasan, pero también las historias. Entonces, el escritor de la carta, nuestro autor, huye de una vida vivida según el guión. Una esposa enamorada del dinero, las compras y las cosas, su trabajo sin futuro. El lugar donde pretendía ganarme la vida, una vida de apariencias y mentiras, una muerte en vida en la que se intentó por todos los medios negar su falta de sentido. Divertirse, mantenerse ocupado, comprar algo, afrontar el sombrío descenso de la tarde del domingo, preparándose ya para el fin de semana siguiente. Para intentar explicarse ante su hijo, un niño de corta edad, el autor explora su propia infancia, la vida que vivió atrapado entre los mundos en conflicto de sus padres. Al final, al redactar esta carta, al poner palabra tras palabra, llega a comprender y apreciar a su padre y en consecuencia a sí mismo. Compone una carta para su hijo, que aún no sabe leer, pero sabemos que algún día lo hará. Pensada como un regalo, un legado vivo en forma de palabra. El arte siempre dice la verdad. Bueno, ahí parece que tenemos preguntas. Mis queridos auditores, vamos con las preguntas. Por acá, Jocelyn Carrasco, ¿qué son los siete sellos que se abren en el libro de Apocalipsis y qué tiene que ver con el final de los tiempos? Lorena. Jocelyn, los siete sellos están descritos en el libro de las revelaciones o el libro del Apocalipsis. Están los siete sellos y están las siete trompetas. Son distintas etapas puestas de forma, diría yo, parabólica, que describen los sellos. Por ejemplo, el sexto sello habla de cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que hemos dicho muchas veces que va a ser, evidentemente eso habla del giro del eje de la tierra, porque donde hay agua va a haber tierra, y donde hay tierra va a haber agua, y de esa forma va a ser muy difícil la vida en la tierra, como tú te puedes imaginar. Si eso es la purificación final de la tierra, antes del retorno de Cristo. El séptimo sello es el retorno mismo. Entonces, esas son las etapas. Y ahora estamos viviendo, estamos entre el cuarto y el quinto sello. Entonces nos queda muy poco. ¿Vamos con otra pregunta? Elena Sepúlveda, desde Casablanca, Quinta Región. Hola, ¿sabe qué? Interesante su programa, pero finalmente va a haber una guerra nuclear. Hay unas profecías, nos tratamos que habla acerca de esto. ¿Qué dice Giorgio Bon Giovanni acerca de este vidente Nostradamus y el argentino que andaba dibujando también cosas? ¿Ocurrirán finalmente? ¿Dios o los extraterrestres harán algo por la humanidad? Mi querida Lorena, la guerra nuclear, los extraterrestres de hecho han hecho algo. Antes de la guerra que se está liberando en Ucrania, habían intervenido 7 veces para salvar a la humanidad. Y ahora 2 veces más, entonces son 9 veces. Evidentemente que eso no va a salir en el Mercurio ni en el Canal 13. Eso no puedes creer o no, pero la guerra nuclear ha sido impedida por ellos, pero no la van a impedir siempre. La guerra nuclear, cuando los tiempos estén maduros, tal como lo hemos dicho muchas veces, porque quien quiere la guerra nuclear en este momento es el anticristo, porque si muere toda la humanidad en este momento, el 99% de las almas se pierden y más. Entonces, eso sería un tremendo éxito para él. Entonces, el cielo, a través de los extraterrestres, no permite por ahora la guerra nuclear, porque tiene que darle la oportunidad a los hombres. Después de la intervención divina, y también tiene que darle la oportunidad a los hombres, de su comportamiento en tiempos difíciles. De acuerdo al comportamiento humano, la humanidad puede ser abandonada a su suerte, y los extraterrestres se van después de evacuar a los que tienen que evacuar, y en esas condiciones se produce la guerra nuclear y evidentemente nos morimos todos. Porque la guerra nuclear es el resultado de lo que nosotros sembramos. Ni tú ni yo, pero como humanidad nosotros lo sembramos porque fabricamos armas nucleares. Y nosotros, para no ser cómplices de eso, tendríamos que estar todos los días gritando en la plaza contra la guerra nuclear. Esa es la única forma que evitamos ser cómplices de esta barbarie, que es la fabricación de armas nucleares de destrucción masiva. Entonces, como hemos cometido esa estupidez de fabricar bombas nucleares, existe una ley que se llama la ley del karma. Vamos a tener que cosechar lo que hemos sembrado. No podemos escapar de esa ley. Es una ley implacable. Entonces, por ahora no está siendo contenida, llamémoslo así, porque Putin había dicho que si disparaban una piedra sobre Rusia, él respondería con armas nucleares. Y han disparado harto más que una piedra. Y entonces, cuando intentó usar armas nucleares, fue detenido por los seres. Ellos fueron contactados por los seres para impedir que usaran armas nucleares. Al menos por ahora. Entonces, claro, la guerra sigue escalando con armamento sofisticado cada vez más. Y Rusia se está preparando para una incursión al barrer, como se llama, y para terminar la guerra invadiendo totalmente Ucrania. Y seguramente, después que lo invada, seguramente van a negociar y va a devolver una parte de Ucrania que es a un gobierno neutral, me imagino yo, y se va a quedar con la parte que se llama Nogoricia, que está el Donbass, más la provincia de Zaporizhia y Jersón, que son las cuatro repúblicas que están anexadas. Y el resto seguramente lo va a devolver. Pero para eso seguramente piensan avanzar para después retroceder. Es una estrategia de guerra, ¿no? Es cuestión de haber leído un poco la historia, ¿no? De cómo se verifican estas cosas durante la historia. Entonces, lo que yo te estoy diciendo no son palabras mías. Tú me decías, ¿qué dice Giorgio Meloni? Eso es aproximadamente lo que dice él. La guerra nuclear, lamentablemente, va a llegar. No sabemos cuándo, pero va a llegar pronto. Todavía no. Probablemente este año no. No sabemos si el próximo o el subsiguiente, no lo sabemos. Porque la guerra nuclear es el fin. Hasta ahí no llegamos. Al menos nosotros como civilización. Entonces, ¿vamos con otra pregunta? Alejandro Jiménez, saludo a usted, Claudio. ¿Qué es esto de la Agenda 2030? ¿Por qué se está instaurando todos estos temas como LGBT, la pedofilia, defendiendo la pedofilia? ¿Y por qué el presidente que tenemos no hace nada realmente por la paz? ¿Y él a quién rinde pleitesía finalmente? ¿Quiénes son los que gobiernan este país? Porque pareciera que él dijo, tenía un discurso, ahora lo cambió y la verdad no le da confianza a nadie. Mi querido auditor, parece que tú no me habías preguntado antes. ¿Qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 es la agenda del año 2030, que es la Agenda 21 modificada en la 2030. La Agenda 21 se trazó en el año 1992, en una convención en Río de Janeiro, cuando se proyectaba el tema del cambio climático, se buscó buscar una agenda que sea atractiva para que la gente enganchara con esto del cambio climático como una forma de contaminar, combatirlo. Y para eso, la Agenda 21 fue modificada a la 2030 y esta agenda fue confeccionada por los dueños del mundo, los dueños del mundo que son el poder económico mundial, 13 familias que mandan el mundo, ellos son los dueños del mundo. Y para abajo tienen un montón de gente que les sirve, instituciones intermedias, qué sé yo, no sé si has escuchado alguna vez hablar del Club Bilderberg, o del Club de Roma, con la Comisión Trilateral, que son las instituciones de gente poderosa que dependen de los dueños del mundo o que reciben órdenes directas de los dueños del mundo y que a su vez le dan órdenes a los gobiernos, que son títeres de este poder. Y si hablamos de títeres, el más títere de todos, o uno de los más títeres, es el gobierno chileno, que tenemos un títere que, por cierto, dice una cosa y hace otra, estoy de acuerdo contigo, él responde a una agenda, él responde, él hizo un programa para salir electo, un programa muy bonito, un discurso muy bonito, y resulta que después se fue, inmediatamente después se fue a Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional, hablar con el gobierno norteamericano y con el gobierno canadiense. Primero para asegurar, porque El hombre del maletín le dijo lo que tenía que hacer. Cuando se sentó en el sillón presidencial, llegó un señor que le dijo lo que tenía que hacer. Y ahí se dio cuenta que los presidentes no tienen ningún poder. El presidente chino no tiene ningún poder, ni siquiera el de Estados Unidos. Ellos responden a un poder superior. Entonces, Boris no es la excepción. No lo voy a defender porque es un desastre de gobierno, señor. Pero él no puede hacer nada. Porque si hiciera algo, en contrario a lo que tiene, lo matan inmediatamente, lo sacan. Mira lo que hicieron con Pedro Castillo en Perú. Lo sacaron de inmediato. Entonces, eso mismo pueden hacer acá. No lo han hecho porque este es un títere obediente a los dictados del poder mundial. Él, más allá de que lo molesten y lo presionen acá, los empresarios de acá, quienes realmente le dicen la agenda que tiene que cumplir son los poderosos del mundo, los poderosos de afuera. De afuera le dictan lo que tiene que hacer. No, entonces, toda esa agenda LGTBI y todo eso de la eutanasia y todo eso son dictados del poder mundial. En todos los países se promueve esa agenda, se promueven las leyes de eutanasia, porque eso es la orden que viene del poder mundial. No tiene que ver, ya no existen las ideologías, no existe la derecha ni la izquierda, son fachadas. En los años 60 existía eso, ahora ya no. Entonces, quien no entienda eso, no entiende qué pasa en el mundo ni quién gobierna el mundo. El mundo no lo gobiernan los presidentes. Nos hacen creer que estamos en democracia, nos hacen ir a votar, que es un verdadero circo, y nos ponen al que gane, al títere A o al títere B, da lo mismo, porque ellos manejan la situación igual. Así estamos. El poder mundial y la Agenda 2030 está, y está también el Foro Económico Mundial, que es una en la misma dirección también de los mismos, para que tú te hagas una idea, en Davos, en Suiza, en enero del 2021, y para allá vamos, decía el eslogan del Foro Económico Mundial, y eso no es de conspiranoicos, eso es público, no tendrás nada, pero serás feliz. Eso es lo que ellos van a promover, porque la vida, el sistema está proyectado por el poder mundial para que nosotros, esclavos, trabajemos por un plato de arroz o por un plato de comida. No vamos a tener sueldo mañana. No vamos a tener nada. Yo sé que no me crees, pero con cosas como, por ejemplo, la gente no tiene idea. Por ejemplo, con esto que se aprobó recién, el que se ratificó el TTP. El TTP va a eliminar todos los derechos laborales. O sea, cada día la gente va a tener menos derechos. Para hacer cualquier cosa hay que preguntarle a los países que están incorporados al TTP. Esas son las herramientas que tiene el poder mundial, que lo ordenan los gobiernos que lo aprueben, para justamente apoderarse de los países. Si nos han depredado las transnacionales, ahora nos van a depredar más aún, porque el TTP les da la certeza jurídica que ellos necesitan para aplastar a los países, para robarse todo. Ese es eso es lo que viene, ese es el poder mundial, ese es el nuevo orden mundial que se está instaurando, se está produciendo, se toca con la mano. No es que una cosa que diga, no, que esto es, eso no lo creo, que es conspiranoico. No, si hay que estar un poquito informado para darse cuenta que eso es así. Entonces, eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Parece que tenemos otra pregunta. Acá, Felipe, voy a estudiar ingeniería informática prontamente y me interesa tu programa, lo encuentro interesante. Ahora, pareciera que todo está en la nube, en la red, en el metaverso, que es una representación de la realidad, es como una Matrix. Eso es utilizado por grupos de poder para manipular al hombre, porque ya no van a haber trabajos como los conocíamos hasta el siglo XX, comienzo del siglo XXI. Hay muchos trabajos que no se han creado hoy día. ¿Pero tú crees que los dueños del mundo han creado la inteligencia artificial para qué? ¿Para mejorar la calidad de vida de la gente o para manipularlo? mi querido Felipe. ¿Qué te puedo decir? La inteligencia artificial, tú que estás estudiando informática o que si quieres estudiar informática, eres asiduo a la informática y seguramente debes manejarte mucho en la tecnología, debes saber mucho más que yo del tema. Pero la inteligencia como tal existe, pero no existe. A ver, porque en el fondo la palabra inteligencia habla de discernimiento, o sea, una capacidad de enfrentar situaciones nuevas. Son más que inteligencia artificial, son microprocesadores que responden a patrones establecidos, preestablecidos. Es robótica más que inteligencia artificial, diría yo. Pero la inteligencia artificial, hacia dónde va, tiene el objetivo de construir, destruir al hombre, destruir el alma del hombre, que es el objetivo del mal, a través de la tecnología, porque el hombre se va a enamorar tanto, se siente tan atraído por la tecnología que piensa que sin ella no puede hacer nada. Y pierde el sentido de lo que realmente es el hombre. El hombre es un ser espiritual. Es un espíritu manifestado en la carne, viviendo una experiencia de sentimientos, viviendo el discernimiento para hacer elecciones correctas y de esa manera aspirar a formas superiores de conciencia. Un hombre tipo Terminator no tiene ninguna posibilidad de evolucionar espiritualmente. Muy por el contrario, involuciona. Entonces es la destrucción del alma, es la destrucción que hace el mal de la civilización humana. De esa manera nos hace involucionar, nos asegura nuestra perdición. Entonces la inteligencia artificial, hay muchos tecnócratas que se enamoran de ella porque le encanta hacer, no sé, hacer cosas con, no sé, abrir puertas con la mano, no sé, con un sonido, hay edificios inteligentes, en fin, tantas cosas que hay hoy día, que con el carnet tú entras, te toman el carnet, el código QR, qué sé yo, y después pasa el mismo código QR con el carnet y te permite entrar en un edificio. O sea, sin carnet no puedes entrar. Más allá, más adelante, no va a ser el carnet, sino va a ser el chip que nos van a imponer con toda seguridad, incorporarnos. Entonces ya no vamos a necesitar el carnet, sino que vamos a pasar la mano por ahí y vamos a ser identificados de inmediato. Entonces, eso es lo que pretenden hacer, pero hay un poder superior al mal que va a impedir que eso se verifique. Eso es lo que quiere hacer el poder mundial. Pero afortunadamente para nosotros hay un poder superior al poder del mal que va a impedir que eso se llegue a completar, que llegue a ese nivel el control. Se va a impedir, no van a alcanzar a aplicar el control mundial al nivel que lo quieren hacer. Ya nos tienen convertidos en zombies con un control mental extremo. La gente ya no ha perdido el discernimiento. La gente a veces ve las cosas y no las cree. La gente no hace raciocinio. Puede estar mirando algo y no lo cree. Me ha tocado a mí presenciarlo. No lo cree. Y no es posible no creerlo porque si tú haces un mínimo raciocinio, tienes que creerlo porque lo estás viendo. Y no hay posibilidad de que sea un truco, ¿me entiendes? Entonces, a ese nivel ha llegado la destrucción de la mente con el control mental. Después, con el tema de la inteligencia artificial, van a terminar de destruir la mente porque van a impedir que el hombre piense. A pesar de que el hombre no piensa con el cerebro, piensa con la mente y la mente no es física. La mente tiene una comunicación con el cerebro y el cerebro es una parte física que responde y controla los sentidos. Los sentidos físicos que tenemos. Entonces, de la mente pasa al cerebro y de ahí a los sentidos. Entonces, ahí van a tener una pequeña dificultad, porque todos los ensayos que se han hecho en inteligencia artificial se han hecho con animales, y los animales son diferentes a los hombres. Los animales no tienen mente, entonces los animales tienen un fondo, un principio de acción y respuesta que está de acuerdo a comportamientos grabados que quedan en su cuerpo etérico. Cuando una conducta se repite, les queda grabado y entonces en función de eso se acostumbran a un comportamiento y responden a ese comportamiento. Hay animales que son más inteligentes que otros, que son destacados, y esos animales a veces son espíritus de personas que están haciendo la segunda muerte, y por eso que más de alguna vez nos hemos topado con algún perro o algún gato que parece que son verdaderas personas. No son común y corriente. Quienes a lo mejor pensarán que estoy loco, pero de verdad, quienes amamos los animales y hemos tenido la posibilidad de convivir con ellos y en forma cercana, a veces vemos animales que de verdad no son animales, son personas y tienen y miran de una manera que nos sentimos descubiertos y parece que nos está mirando una persona, parece que entiende todo lo que decimos. Yo no sé si a alguien le ha pasado algo así, pero de verdad que... Entonces, por eso hago esa salvedad. Pero en general los animales no tienen mente. Entonces, los experimentos que se han hecho con inteligencia artificial, la mayoría han sido con animales y los científicos proyectan la respuesta de los animales en el humano. Los ensayos en humanos están limitados también al cerebro, y el cerebro no controla el pensamiento humano. Lo que sí, las personas que están imbuidas y enamoradas de la tecnología sí se dejan voluntariamente controlar por la tecnología porque piensan estúpidamente que van a ser mejores, porque van a tener más capacidades. Pero el poder mundial nos quiere como entes trabajadores, nada más. En la medida que dejemos de producir, nos van a desechar. No van a haber jubilaciones, no va a haber gente. La gente que deja de trabajar se desecha y se mata, porque está establecido así. No van a pagar jubilaciones en muy poco tiempo más. Eso que les quede claro, a lo mejor van a pensar que estoy loco y que es una aberración lo que les estoy diciendo, pero eso va a pasar. En pocos años más, no sé, 1 o 2 años más, ya no van a existir las jubilaciones. No van a existir, de verdad que no. Entonces, vienen cosas muy duras. Por eso que siempre decimos que el único camino es el camino espiritual. Es difícil que me crean, pero el camino espiritual es lo único que nos puede sacar o nos hace mirar esto de otra manera, de una manera que sea absolutamente abordable para nosotros, porque por un camino humano no es posible. Bueno, mis queridos auditores, estamos en la hora, no tenemos... Ah, me dicen 5 minutos más. Decía, claro, por eso que hay cosas que parecen increíbles, que a lo mejor el auditor con razón y le encuentro, no lo culpo, digamos, que diga, este caballero está loco, ¿cómo se le ocurre que vamos a llegar a eso? Seguramente me puede pensar que estoy loco, y no me molesta para nada, No hay ningún problema, mi querido auditor. No tienes que creerme. Siempre hemos dicho en este programa que no tienen que creerme. Lo único que les pedimos es que escuchen y por su cuenta, si les interesa, investiguen. No, nunca, no nos tienen que creer. Nosotros tenemos la obligación de decir lo que nosotros consideramos que es la verdad. Y el tiempo dirá si dijimos la verdad. Pero yo, si sé algo como verdad, se los digo. Aquí no me guardo nada en ese sentido. No son tiempos para guardar cosas. Ya no son tiempos de secretos, de mantener secretos. Las cosas hay que decirlas como vienen. Se vienen cosas muy difíciles y las cosas van a ir aumentando. Las catástrofes naturales van a ser cada vez mayores. La guerra va a aumentar en el tiempo cada vez más. No va a detenerse, puede haber un alto al fuego un rato, pero va a seguir. Esto no para, no para, porque es la guerra por el poder mundial, es la guerra del nuevo orden mundial. Entonces esta es la guerra final, no va a haber. Esta es la guerra final, entonces esto no va a parar. Y hemos dicho que la degradación del ser humano va a llegar a niveles extremos, hasta que las personas se coman unas a otras, que se maten por la comida, por el agua. Eso es lo que se acerca, eso es lo que viene. Y la única forma de enfrentar eso es solamente la vida espiritual. Y tenemos que entender que la muerte no existe, lo hemos hablado muchas veces. Siempre nos han hablado de que la muerte es como el final, el que en pan descanse. Eso es lo que nos han metido en las iglesias, que están en manos del demonio, porque a ellos les interesa que le tengamos miedo a la muerte. Porque cuando vengan la prueba final del anticristo, él nos va a invitar a negar a Jesús y nos va a ofrecer comida y nos va a ofrecer todo lo que necesitamos. Y como nosotros le vamos a tener miedo a la muerte por todo lo que nos ha enseñado, entonces vamos a aceptar lo que nos ofrezca el anticristo y vamos a provocar voluntariamente nuestra perdición. Porque ahí vamos a estar intentando salvar nuestra vida física y eso nos hará perder la vida del alma. Entonces, por eso es que es importante entender que la muerte no existe y que si nosotros decidimos no negar a Cristo, si nosotros nos entregamos a la voluntad divina y estamos a punto de que vamos a ser ejecutados y hemos decidido seguir con Cristo hasta el final, entonces no vamos a sentir la muerte, nada, absolutamente nada. Y capaz que muramos con la sonrisa porque se nos va a develar el velo, se nos va a correr el velo y vamos a ver todos los seres celestiales y todo lo que nos espera después de ese momento. No vamos a sentir nada. En el momento que nosotros hagamos la elección, en ese momento no vamos a sentir nada. Si estamos llenos de miedo y queremos huir de la muerte, ahí no solo nos va a doler físicamente, sino que además vamos a perder nuestra alma. Y eso sí que es terrible. Y bueno, la gente no lo imagina. Bueno, mis queridos auditores, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.